verdad que este partido lo sufrimos un montón, porque ellos son de correr mucho, pero en el segundo tiempo se bajaron un poco y bueno, ahí pudimos aprovechar y no estábamos pateando al arco y la única que pateamos, que cabeció Negro Noel, entró, así que por suerte. Creo que en el primer tiempo ellos tuvieron más la pelota, habían hecho un mejor partido quizás, ¿no? Sí, el primer tiempo quizás nosotros fue el tema, porque estuvimos muy metidos atrás y bueno, así que costó salir de atrás y llegar arriba, pero bueno, el segundo tiempo se ha salido un poco más arriba y los complicamos un poco. Bueno, ¿cuál era la principal cuestión que tenía que tener el equipo para llegar al empate? Nosotros creo que fuimos el mejor equipo a lo largo de todo el año, por los puestos que ocupamos, los partidos que perdimos en el campeonato fueron por nosotros, no fue por mérito del otro equipo, así que merecíamos este triunfo nosotros. Bueno, a festejar ahora y a pensar en la Cuenca, es un gran objetivo de todos, ¿no? Sí, ya muchos de nosotros somos grandes, así que bueno, a mí me queda un poco más, pero hay otros que quizás jueguen la última Cuenca y bueno, le estamos metiendo con todo ya.